Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Bien, estamos en la última parte y ¿qué más para que una empresa o un grupo de personas que trabajan en la empresa tengan un excelente desempeño, tengan unos buenos resultados? Bueno, creo que la cereza, digamos, del pastel es el tema de la capacitación, ¿no? Cuando hablamos de capacitación o hablamos de entrenamiento o hablamos de conocimientos, ahí me refiero, digamos, a todos los aspectos, ¿no? Desde el mismo momento en que un adolescente está en su colegio, digamos, ¿no? Poco a poco la persona direccionándose directa o indirectamente hacia su profesión. Y es muy importante que desde ese momento ese individuo comience a conocer, y obviamente va a cometer muchos errores, o sea, por ejemplo, a equivocarse a lo mejor de carrera, pero no importa, o sea, yo pienso que todo eso es enriquecedor, o sea, si un chico entra a estudiar ingeniería civil y luego se da cuenta que realmente lo que le gusta es ser médico, o sea, no es que ha perdido un año de su vida, todo lo contrario, lo ha ganado, o sea, primero porque se dio cuenta que no iba a ser un buen ingeniero mejor civil. Darse cuenta a tiempo. Exactamente. Y cambiar. Y aparte de eso, pues algo de números aprendió, digamos, o manejó, que luego finalmente en la medicina, que aparentemente no tiene por qué aplicar esos números, pues les digo que sí se aplica, digamos, sí se aplica y bastante, ¿no? Le va Depende, a servir para algo. Para, así es, siempre es enriquecedor. Y esto de aquí luego también uno tiene que transmitirlo a la empresa y al empresario, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de la persona del obrero de línea que tenía que apretar cuatro veces la tuerca y que lo hizo tres o lo hizo cinco. O lo dejaba muy flojo. Exactamente. O lo dañaba o se dañaba en el uso. Eso ahí es tema de capacitación. Entonces, y es importante, es muy importante que las empresas, que los empresarios y que los mismos empleados, si la empresa y el empresario no le da esa facilidad, sí, el mismo empleado comience a capacitarse. Es sea la única por, forma de sea progresar, por además. Iniciativa de la empresa o iniciativa de la misma persona. Exactamente, empleado. O sea, es una inversión en uno mismo, o sea, y es importante hacerlo, ¿no? Y les digo, en todo nivel, yo he tenido una oportunidad increíble dentro de 30 años de carrera, digamos, de trabajador, encontrarme con todo tipo de personas, pero las personas que aparentemente están en los niveles de primera línea son los que más necesidad y ellos son los más motivados a capacitarse, ¿no? Entran solos a capacitarse en talleres, en seminarios cortos de mecánica, de cómo es que se llama, electricidad, qué sé yo, una infinidad de carreras que hay. Precisamente las personas que tienen contacto con el cliente, los que están en la producción, los que están Exacto. en la línea de montaje, esa gente es la que más. Y esa gente es la que más necesita capacitarse. Necesita capacitarse, y cuando hablo de eso, no hablo necesariamente que es obvio, digamos, que tenga que saber leer, escribir y todo lo demás, eso es obviamente que sí, pero más allá de que es capacitarse en su trabajo, ¿no? Y en su profesión, enriquecerlo. De repente, por ejemplo, un mecánico automotriz, digamos, ¿no? Si está trabajando en una planta, esa planta debe pensar siempre que la forma de crecer la planta y de es haciendo que sus empleados crezcan, digamos. Claro. Y por ejemplo, hay sitios en Estados Unidos, Canadá, el Brasil, que tienen empresas gigantescas automotrices, en donde ese empleado puede hacer una pasantía y lograr aprender. ciertamente que hay posibilidades de que cierta tecnología no se pueda aplicar, pero solamente el hecho de que ya la haya visto le hace que exactamente de hacer cosas diferentes, digamos, ¿no? Vamos a crear exacto, esto. Exacto. Entonces, sí. Eso de ahí hace que repito, no solo se enriquezca la persona, el empleado, sino que definitivamente va a enriquecer a la empresa, claro. ¿No? Va a enriquecer a la empresa y eso es algo importantísimo. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de ventas, tomar cursos realmente buenos de vendedores, hay de todo, digamos, ¿no? Sí. Pero no solamente quedarse en el curso, sino entrar, comprometerse, conocer, aprender, ¿no? No quemar el puesto, es que eso claro, es algo... A utilizar el conocimiento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, en un pequeño momento de evolución dentro de por decirlo, de nuestro país, ¿no? Y es importante, o sea, nosotros tenemos que definitivamente dejar de esperar que los demás hagan por nosotros, ¿no? O sea, exactamente. Tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que dejar de pensar que el dueño de la empresa, ¿qué me va a dar? Que la ciudad, ¿qué me va a dar? Sí, que el país, ¿qué me va a dar? Esa posición cómoda es lo peor, es un error terrible. Quien lo promulgue está prácticamente cortando, cercenando muchas posibilidades infinitas que tiene la gente. O sea, hay que comenzar a pensar en otra posición. Hay que pensar en qué tengo yo que hacer, qué tengo que dar y y cómo puedo aportar. Y realmente la única forma de hacer es trabajar. O sea, sí. No hay otra forma, digamos, no hay otro mecanismo. Solo el trabajo. Exactamente. Desde el sitio donde estés. O sea, no importa el trabajo que estés haciendo, si aparentemente sea el más insignificante. Ese trabajo insignificante aparentemente hace que otra persona se sienta bien, ¿no? En un momento determinado. Y ese hacer que se sienta bien esa otra persona hace que a su vez se vuelve un efecto multiplicador hasta lograr cosas increíbles, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en países súper desarrollados como Suiza, la persona que recoge la basura es súper importante, es importantísima. Imagínate, ¿no? Un día que no se recoge la basura. Así es, y aquí lo vemos a diario. Por ejemplo, ahora estamos pasando la estación lluviosa. Ajá. Un día que no se recoge la basura y vemos cómo las calles se anegan, es un caos. La gente no se preocupa, por ejemplo, hablando de este tema, ¿no? La gente no se preocupa de recoger su basura y la tira. Entonces, eso ahí es un que me importismo y es hacerse daño uno mismo, digamos. Claro. Es realmente lanzarse la basura encima, digamos. Como que uno entrara la basura, la dejara dentro de la casa y dijera que, bueno, está bien, no hay problema. Así es, no hay ningún problema. La saco, exactamente. En la sala, en el dormitorio, en la cocina. Hacerlo, tirarla, lanzarla en la calle es exactamente lo mismo, porque finalmente tapo la alcantarilla, me lleno de agua, y entonces, para evitar llenarme de agua, comienzo a gritar que no ha hecho el municipio, que no ha hecho el gobierno, que no ha hecho fulano, quejarse que no ha hecho sultano. En vez de actuar. Y comienzo a subirme un escalón, otro escalón, otro escalón, para que no me llegue el agua, digamos. O sea, es realmente absurdo, pero así es. Yo veo, por ejemplo, día a día, entrevistas de los canales de televisión, que muy reconocidos, ellos tienen que hacer su trabajo, digamos. Y van a las diferentes calles y la gente comienza a quejarse que sí, que no recogen la basura. Pero ¿por qué la tiraste, digamos? O sea, ¿por qué? Hay pequeñas acciones que uno puede empezar que no es nada extraordinario, pero hacen todas estas pequeñas acciones dan un buen resultado. Exactamente, al ¿no? Al final. Exacto. O sea, y esto de aquí es esa es la cultura que tenemos que transmitir. Eso se transmite, eso es educación, eso es parte de todo. Empezar por uno mismo y transmitir también a exactamente, exactamente. Entonces, regresando al tema empresarial, creo que eso es fundamental y creo que esta es una inversión muy necesaria y más aún en estos momentos. Claro. O sea, creo que este es el momento más importante en donde el empresario, pequeño, mediano, grande, debe de invertir en capacitarse. Capacitarse ellos mismos y capacitar a su personal. A su gente, al personal. Definitivamente. Yo porque siempre le digo a algunos clientes es lo siguiente, cuando usted contrata una empresa, a una persona para su empresa, contrate a alguien más inteligente que usted. Exacto. De esa forma, la inteligencia de la empresa aumenta. El promedio de inteligencia de la empresa sube. Y si contrata una persona que no es tan inteligente como usted, enséñele, capacítele para que sea más inteligente que todas las otras personas que ya están en la empresa. Exacto. También de esa forma la inteligencia de la empresa crece. Y la empresa en sí es inteligente, pero si uno contrata a personas que son menos inteligentes, menos estudiadas, no tienen toda la preparación, la empresa se hace cada vez menos inteligente y nadie quiere trabajar con empresas así. Así es, exacto. Uh-huh. O sea, hay personal de en ciertas empresas que realmente aprovechan el conocimiento de esa empresa, ¿no? Le sí. sacan provecho, aprenden y luego van y buscan contrato en otras partes, ¿no? Y eso está correcto, eso es correcto, claro. O sea, eso es lo adecuado y eso es lo que debemos de, en primer lugar, el empresario debe de darse cuenta de la clase de personas que tiene adentro de su empresa, sacarle provecho, pero un provecho positivo, ¿no? O sea, si tiene la oportunidad de que esa persona se capacite y eso le va a hacer que se multiplique 10, 100, 1000 veces en la producción, pues eso es lo que tiene que hacer. Seguir, ¿no?, ese camino. Exactamente, ese es el camino que tiene que seguir. Ese es el camino más adecuado. En lugar de, a veces, de pensar en invertir en equipo, maquinaria, este es un momento complicado para ese tipo de inversiones, digamos. Es un momento complicado invertir en maquinaria y en equipo. Pero lo principal, en lo que no se debe descuidar jamás, es en invertir en su propia gente. En eso es importantísimo. Y en ellos mismos también, ¿no? La gente tiene conocimiento también que es válido y es importante para la empresa. Exacto. Si esa persona se me va de la empresa, se me lleva un montón de conocimiento que me va a costar muchísimo, no solo la preparación, pero el manejo propio de un negocio, de una empresa, de los clientes, de la relación interna. Toma un tiempo aprender todo Definitivamente. Eso. Si esa persona se va, se me perdió esa información. Exacto. Exactamente. Y hay formas fáciles de hacer que se quede. Exacto, no es tan complicado, A veces es más sencillo de lo que uno considera. Que uno se imagina, así es. Lo importante es eso, el ambiente de trabajo no lo hace un aire acondicionado, ni el escritorio, ni el perfume o los olores que hay ahí. Lo hace la gente y esa motivación que tiene. Ese es el mejor ambiente de trabajo que puede haber. Uh-huh. Así sea un ambiente de trabajo en donde hayan dos personas y nadie más, digamos. O sea, si dos personas se están matando y dándose de golpe, pues es un ambiente pésimo. No, por más que los escritorios y todo el equipo cuesten miles de dólares, ¿no? En cambio, uno puede estar metido en un hueco y riéndose y produciendo y generando, y ese es un ambiente de trabajo espectacular. Eso es lo que hay que hacer. Así es, exactamente. Así es. Bien, Javier, ha sido una charla bastante enriquecedora. Espero que estés pronto por aquí nuevamente para otra entrevista más, hablando de otros temas acerca de esta utilización de la PNL, de la estrategia, las técnicas en distintos ámbitos, tanto en la empresa como en otras áreas. Encantado, Alfredo, y el gusto ha sido mío. Y espero, pues, como tú dices, vernos muy pronto. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.